Hola, buenas noches. Pasado mañana se celebra el Día de Difuntos, y una de nuestras costumbres más acendradas, aquí en Buscando Leones en las Nubes, es dedicar en estos días alguna emisión a reflexionar, con ocasión de la fecha, acerca de la muerte. Una realidad obviamente consustancial a la propia vida, pero a la que parece queramos dar la espalda, como si una suerte de temor irracional nos impidiera encarar lo que sin ninguna duda será nuestro destino final. No hay, sin embargo, un especial miedo en ninguno de nosotros. Ni somos supersticiosos. Ni Laura Kreutz, que se afana en el control técnico, ni Alberto Sansegundo, que como responsable del programa os habla ante el micrófono. De manera que preparaos a escuchar una hora de radio en la que tanto los textos como las canciones nos hablarán de la muerte. En la parte literaria del programa voy a leeros fragmentos de Nada que temer, una estupenda novela, aunque no sé si novela es el término adecuado, de Julian Barnes, publicada por Anagrama y que gira sobre el mismo eje central que nos ocupa esta noche, la muerte. Como tantas otras veces, no tengo tiempo para comentaros aquí debidamente el magnífico y, pese a las apariencias, dada su sombría temática, divertidísimo libro del inglés. Por ello, os remito a nuestro blog, en donde encontraréis información más completa sobre la obra. Ya conocéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. En lo que se refiere a la música, la emisión la integran preciosas canciones, en general tristes, que se refieren también, más o menos literalmente, a la muerte. La de los seres queridos, la del amor, la de las cosas que nos rodean y van desapareciendo, la pequeña muerte simbólica y placentera que el sexo supone, y tantas otras. Espero que disfrutéis del programa, que os guste y que os haga reflexionar. Deberíamos pensar más en la muerte y hacernos a la idea de su presencia. No podemos consentir que el miedo se nos eche encima por sorpresa. Tenemos que convertirlo en algo familiar, y una forma de hacerlo es escribir al respecto. No creo que escribir sobre la muerte y pensar en ella sea característico solo de los viejos. Creo que si la gente empezara antes a pensar en la muerte, cometería menos errores estúpidos. Let the heart rest. Lay back your head. You were good in your time, and we thank you. You made me feel less alone. You made me feel not quite so deformed, uninformed, and hunchbacked. Time takes all breath away. You were good in your time, and we thank you so. Thank you. said more in one day than most people say in a lifetime. It was our time, and we thank you. An end of the right side, your soft smile says, please understand, I must surrender. Filosofar es aprender a morir. For four almost finite, when I peeked inside, I did not see chalice or grail. God wasn't there in the darkness. The curtain tear. I already saw black ships ate the sky and flying moon scared children. The dusk blue breaks and the blue bottles laugh. The trees all fall and I hear collapse. But smile and nod and watch the dim sunset whilst the cocktails clash, bleak glass domes make shivers in my peacock eye. And I am all Thumbelina, I died for you all. And if I took the time to take your time, sleep this time all the way home and watch the egg timers bubble and wink. There's a face behind a gun that sleeps behind the owl. The matinee is showing in town. Sunset. We tumble into the cardboard. Sunset. Dim birdsong, teethless sunset. Sunset. Sunset. Sunset. The flowers smile. Quizá el sentido de la muerte sea como el sentido del humor. Todos creemos que el que tenemos, o no tenemos, es perfecto y adecuado para la correcta comprensión de la vida. Son los demás los que no llevan el paso. Creo que mi sentido de la muerte, que a algunos de mis amigos les parece exagerado, es muy proporcionado. Para mí,

El miedo a la muerte quizás sea la emoción más intensa que existe. A veces, pienso que no hay un sentimiento más profundo. Uno de los ejemplos clave de Montaigne es la historia de Pomponio Ático, un corresponsal de Cicerón. Cuando Ático cayó enfermo, y los intentos médicos de alargarle la vida solo servían para prolongarle el dolor, decidió que la mejor solución era dejarse morir de hambre. En aquel tiempo no hacía falta pedírselo a un tribunal, alegando el deterioro terminal de tu calidad de vida. Ático, que era un auténtico liberto, se limitó a informar de su intención a familiares y amigos, y a continuación rechazó la comida y se dispuso a esperar el fin. Su plan se vio frustrado. Milagrosamente, la abstinencia resultó ser la mejor cura de su mal, no identificado, y pronto el enfermo empezó a mejorar a ojos vistas. Hubo mucho regocijo y fiestas. Quizá los médicos incluso retiraron sus honorarios. Pero Ático interrumpió la alegría. Puesto que todos debemos morir algún día, anunció, y puesto que ya he dado tan buenos pasos en esa dirección, no deseo volverme atrás ahora, solo para tener que empezar de nuevo. Y así, para admirada consternación de todos los que le rodeaban, Ático siguió negándose a comer hasta que sobrevino su muerte ejemplar. She was a middle-class girl. She was in over her head. She thought she could stand up in the deep end. He had a bulletproof smile. He had money to burn. She thought she had the moon in her pocket, but now she's dead. She's so dead. Forever dead and love me now. I've always been told to remember this. Don't let a fool kiss you. Never marry for love. He was hard to impress. He knew everyone's secrets. He wore her on his arm just like jewelry. He never gave what he got. He kept her on a leash. He's not the kind of wheel you fall asleep at. But now she's dead, forever dead, forever dead, and lonely now. Come closer, look deeper, you're falling fast, just like someone to be. She made up somewhere to be from. This is one business in the world where there's no problem at all. Everything that is left, they will only plow under. Soon everyone you knew will be gone, and now she's dead, forever dead, forever dead, and lonely now. Everything has its price. Everything has its place. What's more romantic than dying in the moonlight? Now they're watching the sea. What's lost can never be broken. Her roots were sweet, but they were so shallow. And now she's dead, forever dead. La gran tragedia de la vida no es que los hombres perezcan, es que dejen de amar. I see your graveyards past, the revolution's taken back. Whatever happened to the suns? No more sunshine here, only darkness here. There's no living in this town, 'cause the dead are dancing. Yes, the dead are dancing, the dead are dancing, the dead are dancing in the town. Mary comes to me in this graveyard of hypocrisy. The father renter says I'll have to pay. In the dead are buried lies, the sinful phantom cries. Can't we just rest upon a hill? But does it come to me in the dreaming that my soul's been freed, in the torment of my madness gone away? And though God says he loves, and I think of love, I cannot change the way I am. And so the the dead are dancing, the dead Una posibilidad que no consideramos es la de que Dios fuera el gran irónico. Del mismo modo que los científicos hacen experimentos en el laboratorio, con ratas, laberintos y pedazos de queso colocados detrás de la puerta correcta, Dios podría haber realizado su experimento con nosotros como ratas. Nuestra tarea consiste en encontrar la puerta detrás de la cual se esconde la vida eterna. Cerca de una salida posible, se oye una lejana música etérea. Cerca de otra, percibimos un tufo de incienso. Luz dorada brilla alrededor de una tercera. Empujamos todas las puertas, pero ninguna cede. Con urgencia creciente, porque sabemos que la astuta caja en la que estamos encerrados se llama mortalidad, intentamos escapar. Pero no comprendemos que el hecho de que no haya escapatoria constituye la finalidad del experimento. Hay muchas puertas falsas, pero ninguna verdadera, porque no existe la vida eterna. El juego concebido por el Dios irónico es el siguiente: implantar anhelos inmortales en criaturas indignas y después observar las consecuencias. Observar a estos humanos, lastrados por el peso de la conciencia y la inteligencia, dando vueltas como ratas frenéticas. Ver cómo un grupo de ellos informa a los demás de que su puerta, que ni siquiera pueden abrir, es la única correcta. Y luego, quizá, empezar a matar a todos los que apuestan dinero a una puerta distinta. ¿No sería divertido? My death is like a swinging door, a patient girl who knows the score. Whistle for her and the passing time. My death waits like a Bible truth at the funeral of my youth. Weep loud for that and the passing time. My death waits like a witch at night, and surely as our love is bright, let's laugh for us and the passing time. But whatever is behind the door, there's nothing much to do. Angel or devil, I don't care, for in front of that door there is you. My death waits like a beggar blind, who sees the world with an unlit mind. Throw him a dime for the passing time. My death waits to allow my friends a few good times before it ends. Let's drink to that and the passing time. My death waits in your arms, your thighs, your cool fingers. We'll close my eyes. Let's not talk about the passing time. But whatever behind the door, there's nothing much to do. Angel or devil, I don't care, for in front of that door there is you. My death waits among the falling leaves, in magicians' mysterious sleeves, rabbits, dogs, and the passing time. My death waits among the flowers where the blackest shadow cowers. Let's pick lilacs for the passing time. My death waits in a double bed, sails of oblivion at my head. Pull up the sheets against the passing time. But whatever is behind the door, you know there's nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. Todo hay que aprenderlo, desde leer hasta morir. The blank pages of my diary that I haven't touched since you left me. The closed blinds in my home see no light of day. Dust gathers on my stereo, 'cause I can't bear to hear the radio. The piano sits in a shady space with a picture of your face. Dudo de que cuando me llegue la hora busque el consuelo teórico de una ilusión que se despide de otra, de un haz fortuito que se deshace. Querré conservar lo que obstinadamente creeré que es mi carácter. Oh, So come over, just be patient and don't worry. Thank you. Montaigne, de nuevo Montaigne, creía que como no podemos vencer a la muerte, la mejor manera de contraatacar es tenerla constantemente presente. Pensar en la muerte cada vez que tu caballo tropieza o cae una teja de un tejado. Deberíamos tener el sabor de la muerte en la boca y su nombre en la lengua. Prever la muerte de ese modo es liberarte de su servidumbre. Más aún, si enseñas a morir a alguien, le enseñas también a vivir. Tal conciencia continua de la muerte no vuelve melancólico a Montaigne. Más bien, le hace propenso a soñar fantasías, a ensueños. Confía en que la muerte, su compañera, su familiar, hará su llamada definitiva cuando él esté haciendo algo habitual como plantar coles. La muerte es irónica. El Locus Classicus es el cuento de hace mil años que primero descubrí cuando leía a Somerset Maugham. Un mercader de Bagdad envía a su criado a comprar provisiones. En el mercado, una mujer le empuja. Al volverse, la reconoce. Es la muerte. El criado corre a casa, pálido y tembloroso, y suplica a su patrono que le preste su caballo. Tiene que irse de inmediato a Samarra y ocultarse donde la muerte no le encuentre nunca. El mercader accede. El criado parte. El mercader va también luego al mercado. Aborda a la muerte y la reprende por haber amenazado a su criado. «Oh», contesta la muerte, «yo no he hecho un gesto de amenaza, sino de sorpresa. Me ha sorprendido ver a tu criado en Bagdad esta mañana porque tengo una cita con él en Samarra esta noche». You can't hide, you can't hide, you can't hide because you don't know how. God's got your number, he knows where you live. Death's got a warrant for you. You can't hide, you can't hide, you can't hide because you don't know how. God's got your number and he knows where you live. Death's got a warrant for you. You may run to the rock to hide your face. The rock cried out, ain't no hiding place. God's got your number and he knows where you live. Death's got a warrant for you. You may run around till you lose your soul. Heaven won't be your home. You can't hide, you can't hide, you can't hide because you don't know how. God's got your number and he knows where you live. Death's got a warrant for you. Con esta algo ominosa canción de Patty Griffin, que tan bien ilustra el relato clásico de la muerte y el criado que huye de Bagdad, no puedes esconderte, Dios tiene tu número, sabe dónde vives, la muerte tiene una orden de captura, ponemos fin a la emisión de esta noche, conmemorativa, por decirlo así, del Día de Difuntos. Entre los textos de Julian Barnes, extraídos de su novela Nada que temer, trufados por citas de Montaigne, Flaubert y Somerset Maugham, recogidas del mismo libro, habéis podido escuchar las estupendas canciones, todas alusivas al tema central del programa, interpretadas por Morrissey, Current 93, Cassandra Wilson, Emiliana Torrini, Tom Waits, Tony Childs, Scott Walker, Duffy, Coldplay, Portishead y la citada Patty Griffin. Espero que la emisión os haya gustado. Laura Croix, desde el control, y Alberto Sansegundo, en la locución y la creación del programa, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de visitarnos en nuestro blog, en el que encontraréis muchas informaciones interesantes, aparte de poder acceder a infinidad de programas antiguos. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana próxima. Adiós. Ikana dimi, ikana kasi, ikana habingo jarabi koso, mukirila.